tiempo me quisiste y hoy veo que nada para ti soy. Y no he podido olvidarte, lloro la ausencia porque me voy. Y no he podido olvidarte, lloro la ausencia porque me voy. Quiero alejarme, es imposible vivir así, viendo la que yo quiero querer a otro delante de mí, viendo la que yo quiero querer a otro delante de mí. Fácil se olvida, pues lo veré, pa' no tener que matarte o matar ese otro lejos me iré, pa' no tener que matarte o matar ese otro lejos me iré.